tren para el asado, una jirafa azul sobre los techos, un elefante con forma de nubes, un sol en la frente. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. ¿Cómo estás, Nico? Estoy abandonada, me siento abandonada. Tengo que empezar diciendo esto. Nos sentimos. Nos sentimos abandonados. nada más que agregar. Nuevo programa de la Mayéutica, ya en la recta, en la triste recta final. Sí, estamos cerca del final. Estuvo bueno. Ya he disfrutado mucho el espacio que nos han dado en esta hermosa radio, que uno se termina encariñando. Sí, obviamente. Programa cargado. Repleto de ausencias, no quiero pasar ningún tipo de facturas a lo largo. Pero le mandamos un saludito a Matías, que está en Bahía Blanca disfrutando de la familia. Sí, la hermana tomaba la comunión. Sí. Lindo. Te da mucha plata cuando. Sí, nos alegramos porque en realidad Juan falta porque consiguió trabajo. Juan consiguió trabajo y bueno, vamos a hablar de este tema de la explotación, ¿no? A los trabajadores. La explotación laboral, que te llaman como... y de la nada tenés que ir a cubrir. Y está de moda. Está de moda y ahora por eso también después vamos a estar hablando de lo que es la reforma laboral, que nos vas a venir a contar un poco porque es importante saberlo. Venimos haciendo un recorrido igual durante estos días, durante estos programas, pero bueno, hoy vamos a identificar más o menos cómo se está posicionando todo lo que es los partidos políticos, ¿no? Los políticos, cómo se van encasillando, también los gremios. Exactamente, lo más importante tal vez sea los sindicatos, los gremios están... transando, han negociado. ¿Qué habrá pasado con los sindicatos? Lo sabremos en mi bloque. Muy bien. También vamos a tener a Cami Chosa, que como siempre va a estar con nuestro móvil recorriendo la cultura, que en este caso va a estar por La Mixtura. La Mixtura es un centro cultural que recién arranca, está en 29 y 67, y además también vamos a estar sorteando una docena de empanadas, porque los compañeros de La Mixtura nos dieron una docena de empanadas que hacen muy ricas ellos durante la noche hoy en un evento que van a tener. Así que también vamos a estar sorteando. Para eso tienen que entrar a nuestra página, que es... En La Mayéutica de Facebook. Muy bien, en Facebook. Tienen que compartir. Excelente. Hay que compartirlo, completar con quién te comerías las empanadas. Claro. Y ya estás participando automáticamente del sorteo de unas exquisitas empanadas que hacen los compañeros. Que la vamos a hacer casi al final, así que escuchen porque vamos a sortearlo cerca del final. También, bueno, Juan no va a venir, pero vas a estar vos hablando de la reforma. Exactamente, vamos a tratar de cubrir también un poco el aspecto económico, así que voy a estar acá haciendo el aguante de defensor y de delante. Muy bien, vamos a un temita. En un país plagado de incertidumbres, usemos la mayéutica. Busquemos las preguntas sin saber todas las respuestas. Economía, política y centros culturales platenses. En La Mayéutica. En La Mayéutica. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Futura 90.5. Fue corta la despedida, volvemos de nuevo. Vamos a estar hablando todo el día, así que no nos extrañamos. Pero vamos a hablar de la reforma laboral. Exactamente. Es como la frutilla del postre, porque nos enteramos hace poco que no va a haber bono de fin de año para estatales, para jubilados, ni sí. para quienes tienen asignación universal por hijo. Así que esa sería la frutilla del postre, y el postre es lo que vamos a contar ahora. Porque está bien, había muchos derechos había que sacar ahí. No, había que recortar. No estaba bueno, no estaba bueno. Salió gente a protestar que tenía muchos derechos laborales, y ahí salió el gobierno a decir, acá estamos, los vamos a ayudar. ¿Cómo era el corazón? Pues tocaste el pecho. Tutum, tutum, sí se puede. Sí, el corazón dijo sí se puede y se va a poder. Sí se puede. Se va a poder. Y viendo en retrospectiva, ¿no? Lo que se votó en las elecciones pasadas, qué grave que fue el resultado ahora, teniendo en cuenta. Lo que plantea esta reforma, recordemos, por si hay algún colgado o colgada, esta reforma lo que plantea es lo que planteaba, porque ahora la CGT metió mano y la verdad que hay una reforma mucho mejor sí, de la que era antes. Sí, suerte. Planteaba extender la jornada laboral, el tema de los juicios por trabajo, que no fallaran a favor del trabajador siempre, poner al trabajador y al empleador en una situación de igualdad de condiciones cuando sabemos que no existe, exactamente. Regulaba también el tema de las paritarias, atomizando, incitando a que cada trabajador de alguna manera negocie con el empresario. Esto sabemos que lo que hace es atomizar la lucha y bajar el tema de los sueldos, ¿sí? Bajar los sueldos, porque al haber paritarias divididas nadie puede negociar en base a nada. Y además lo que decías al principio de las elecciones, ¿no? Hay que decir que esto no toma por sorpresa, como vos dijiste, si hay algún colgado o colgada, pero cuando ganaron en las elecciones, que también fue sorpresivo, como decías, ya se sabía de esto, venía ya rumoreando esta cuestión de la reforma laboral, de hecho lo habíamos hablado por septiembre ya esta reforma laboral, así que hay que ver, ¿no? De nuevo volvemos a ese análisis, las cuestiones de la posverdad que siempre discutimos, qué es lo que pasa, que nos pasan por arriba y pareciese que no pasa nada. En Francia intentaron, porque este tema de las reformas laborales, después lo voy a abordar en profundidad, pero el tema de las reformas laborales es algo que se está haciendo mucho en el mundo. En Francia, Macron, que es un Macri, pero Cono, sí. Y es realmente así, digamos, la gente se esperaba otra cosa. Él cuando llegó al poder hizo algo completamente diferente a lo que venía planteando, sí. Más o menos lo que pasó acá, un producto de marketing, e intentó proponer esta reforma, una reforma muy similar, porque las reformas laborales son bastante similares, ¿sí? Es misma caca, diferente olor. ¿Qué pasó? Salió la CGT a repudiar, pararon más de 10 días los muchachos de la CGT en Francia. Y acá, bueno, plaza acá llena, no era esa imagen. Sí, plaza llena, marchas tremendas. Y bueno, y acá se sentaron a tomar un café en la sociedad rural. Terrible. Hermosa foto, sin mujeres la foto. Como siempre, ¿no? Desde que asumieron es una foto que se los ve. Los que digitan el sueldo de los trabajadores, no hay trabajadoras. No, parece ¿no? que no. Parece que no. Bien, la foto sí, en la sociedad rural, que también estaban, había una cumbre mundial para la erradicación del trabajo infantil. Era como paradójico, no sé, me quedo corto con paradójico, sí. Me parece, ¿no? Sí, los cinismos que venimos analizando. Es una locura. porque todo junto estaba, digamos, era para meter una bombeli y irse corriendo. Bien, ¿qué dijo uno de los del triunvirato, Daer? Dijo, sí, la integridad del derecho laboral está a salvo, cuando salieron. ¿Qué dijo Triaca? Dijo que el proyecto, el espíritu general del proyecto se conservó. ¿Vos a quién le crees? A ninguno. ¿Con cuál te quedás? Triaca. Si Triaca dice que el espíritu general del proyecto se conservó, quiere decir que los puntos que sacaron a él no le importaban prácticamente. ¿Qué puntos se sacaron? Son varios los puntos que se sacaron. Por ejemplo, se sacó este tema de poner en igualdad al trabajador y al empresario. Sí. ¿Sí? Se eliminó el tema de las horas extra, porque no iba a haber más horas extra. Sí, terrible. Iba a haber un banco de horas. Sí, exactamente. El fondo de despido, ¿sí? Que no iba a haber más. El tema de las indemnizaciones se iban a reducir. Y después, la eliminación del concepto de solidaridad en el caso de las terciarizadas e incluso la reducción de los aportes patronales. Esto lo que hacía era fomentar la tercerización y, por supuesto, la precarización laboral. Esos fueron los puntos que a la CGT le pareció más importante sacar. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de puntos más, como la extensión de la jornada, el tema de la atomización, como decíamos, de la lucha por las paritarias. Y en este caso, la CGT está dividida porque Pablo Moyano, que es el secretario gremial del sindicato, dijo que la negociación no estaba ni cerca de terminar. Que está planteando movilizarse el día que se trate el proyecto, que se empiece a debatir en las cámaras. Y hay algo que tener en cuenta, es que este proyecto que los señores firmaron, la eliminación de estos puntos, pueden volver a surgir en el debate en las cámaras. Incluso puede hacerse aún más crudo este proyecto. Además, la intención de mandarlo a la Cámara con un paquete de medidas, ¿no? Es otra lógica que ya utilizaron. Sí, en estos casos siempre se utiliza eso. La ley que está por, digamos, la reforma que está primero, que vos la ves ahí al principio de la carpeta, es una reforma que plantea una facilidad para los empresarios a blanquear empleados. Que vos decís, está bueno. Sí, pero blanquear empleados, ¿en qué condiciones? Bueno, eso te lo dice todo el toco de hojas que hay abajo, que si aprobás el blanqueo, aprobás el resto, es un paquete nefasto. Sí. Sí, se intentó hacer en Brasil, se está haciendo en Brasil, se está llevando a cabo un proceso de quita de derechos ganados, construidos a través de la lucha y que le pertenecen a cada trabajador. Bueno, eso está pasando en Brasil y todo parecería, porque recordemos que tiene un apoyo, no tiene mayoría lo que es el oficialismo, pero sí tiene un apoyo muy importante de lo que es toda la gente de masa, una gran parte del PJ. Después cómo terminan votando, ¿no? Vimos también a Bossio ahí sentadito. Exactamente, se habla, por ejemplo, de que los trabajadores argentinos son muy costosos. Se está hablando del sueldo del trabajador como una especie de carga para el país, como si el trabajador después no consumiera, ¿no? Sí. Bien, hay varios sindicatos que están en contra. Uno de los sindicatos que está en contra de esta reforma es el sindicato de los bancarios. ¿Sí? Su dirigente, que ahora no me sale el nombre, Sergio. Sergio Palazzo. Exactamente. Salió a hablar, siempre es muy histriónico, es realmente claro. Habló en la radio, recordame. Futurock. Sí, claro. Sí, habló en Futurock y básicamente esto es lo que explicó el dirigente. Mira, no es que el gobierno dé marcha atrás en algo, es como que, porque lo escuché al presidente que decir que todos cedemos un poco. Mentira, no cedemos todos un poco. Te tiraron 20 cosas que te van a quitar y te dicen, bueno, en vez de 20 te voy a quitar 14. Claro. Es decir, que te quitaron 4. Es decir, el gobierno, ¿qué es lo que se dio? Nada, al contrario, te avanzó sobre tus derechos, ¿no? Entonces la primera cuestión es empezar a hablar las cosas en su término, porque estos muchachos son muy hábiles en la comunicación social y pareciera que es una negociación fantástica de dos partes que se ponen de acuerdo y en donde los dos ganan. El único que gana con esto es el gobierno, lo primero que quiero decir. Sí. Lo segundo, hay que ver la letra chica de eso que están supuestamente acordando, que han acordado, y ver qué es lo que dice, porque en definitiva hasta ahora es grandes trazos de lo que supuestamente se ha arreglado. A mí me encantaría ver la letra chica para verlo y después tener una opinión. Sí, lo que digo es, si teníamos 20 puntos y nos quedaron 4 o 5 adentro, quiere decir que el gobierno nos quitó derechos. Eso es lo que explicaba Sergio, que era básicamente lo que veníamos diciendo. Está bien, quitaron 2, 3, 4 puntitos. ¿El resto qué pasa? Sí. Y planteaba muy bien, y eso es algo que nosotros venimos hablando, el tema comunicacional. Ellos tienen el poder total sobre los medios de comunicación, sin ir más lejos. Ahora un empresario, habíamos comentado, ha llegado al gobierno, había comprado C5N. Hoy nos enteramos que echaban a Víctor Hugo de C5N. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Minar la pluralidad de voces, por supuesto. Pero principalmente lo que hace es fortalecer al gobierno, porque el discurso comunicacional lo que hace es un cerco mediático en el cual se va expandiendo cada vez más y no lo podemos manejar. El común de la gente se siente interpelada por esos discursos y termina comprando. Igual es una máquina monstruosa de millones de medios, un montón de medios, que es realmente algo bastante complicado de hacerle contra. Como decía yo, la única manera de hacerle contra es interpelar a cada persona que tengamos cercana, es la única manera. Y los medios alternativos como esta radio en donde estamos hablando, que es la única voz que queda. Exactamente, eso. Cada vez menos voces, lamentablemente. También habló Palazzo de, no sé si se enteraron, hubo un acuerdo de los trabajadores de UOM de Tierra del Fuego, que negociaron no tener más paritarias hasta el 2020, ¿sí? ¿A razón de qué? De que no haya más despidos. Una promesa que ya había sucedido. ¿Cuántos empresarios vimos firmar que no iban a despedir más y después todo se contradijo? Exactamente. Con muchas familias en la calle. Vamos a ver qué decía Sergio. Mira, dos cosas. La primera, no le creo absolutamente nada que no vayan a despedir, porque no hay una imposición de que los obligue a no despedir. Esto es un acuerdo. Es un acuerdo de palabra. Qué sé yo, y firmaré un papel, pero vos firmás con esta gente y te vuelvo a decir. Yo tenía firmada mi paritaria y no me la pagaron y tuve que ir a la justicia y además los jueces que resolvieron conforme la ley que tenían que pagar les terminaron pidiendo juicio político. Sí. Lo que digo es, primero, no hay ninguna garantía de que este gobierno se ponga al lado de los trabajadores el día que el sector empresario quiera despedir. Y lo segundo, ¿cómo es esto? Resulta ser que el gobierno tiene un programa fiscal que va a perjudicar supuestamente la producción de todas las cuestiones electrónicas y lo que acaban de arreglar los compañeros en Tierra del Fuego, pero como los trabajadores deciden aceptar que no le rebajen los salarios, el gobierno levanta esos programas. Quiere decir que esto es un chantaje. Claro, jugar a la ruleta rusa, pero tiene las 6 balas adentro, el reto del revuelo, te va a pegar en cualquier momento, y te pegás. Porque si vos tenías un programa fiscal que lo cambiás porque los trabajadores van a cobrar menos o porque no van a reclamar aumento salarial, entonces siempre fue una mentira. Lo que hiciste fue chantajearlo para que en la desesperación de no perder su empleo terminen no reclamando salarios. Muy bien, ahí lo escuchábamos, más que claro. Es más que claro, este es uno de los dirigentes que a mí personalmente más me gustan, un sindicato realmente poderoso y que es, creo que, uno de los pocos que realmente defiende a los trabajadores. No, y además de lo que hablaba, ¿no? Cómo se juega con el miedo del trabajador, cómo aceptan, vos hablabas de precarización, de explotación, hablábamos de Juan al principio en un tono por ahí más de chiste, pero realmente funciona así, cómo se tiran los trabajadores. Siempre esperando no ser despedidos y modificándoles sus condiciones laborales para que sigan trabajando por miedo a quedarse sin trabajo. Exactamente. Sabes que hoy leí una nota en revista Anfibia, a los que no la conocen se las recomiendo porque es realmente una revista muy interesante, en el cual hay el autor, que es Juan Pablo Bojolavsky, que es un experto independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU. Hace un análisis bastante interesante, que es el siguiente. ¿En qué países funcionó que se aplicaran las reformas laborales? ¿En qué países hubo un aumento del empleo en base a estas reformas? Él dice que en más de 130 países, de los cuales 96 están en desarrollo, se han embarcado o están planeando hacer reformas similares a esta pro-austeridad. Esto de pro-austeridad es gracioso porque el pro lo que hace es hablar constantemente de austeridad, sí, cuando emite deuda bonos por millones y millones de dólares, condona deudas a empresas privadas, familiares. Se encuentran todos los días, como hablamos el viernes pasado, cuentas en el exterior, no declaradas, donde lavan plata. Entonces la austeridad viene obviamente por el lado nuestro. Bien, ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando se aplican estas reformas en los países que ha estudiado, que en estos 130 países que se va a aplicar y en los que se aplicó? Aumenta la desigualdad, la precarización, informalización del empleo. Se fomenta la discriminación en el mercado de trabajo contra las mujeres, los jóvenes, los mayores y obviamente personas que pertenecen a las partes más vulnerables de la sociedad, ¿sí? Él pone el ejemplo de México, donde se propuso un ajuste estructural y se observó, por ejemplo, que el salario medio de las mujeres había disminuido en mayor medida que el de los hombres. Y que los despidos en el sector público y la privatización de las empresas de propiedad estatal suele afectar al empleo de las mujeres en forma desproporcionada. Dice que esto sucedió en India y muchos otros países. Pone también el ejemplo de Portugal y Grecia. Igual recordemos, para los que no saben, Europa está atravesando una fuerte crisis, sí. Una fuerte crisis por seguir los consejos del FMI y del Banco Mundial, ¿sí? De la Unión Europea. Que me parece a mí, somos los que estamos siguiendo ahora nosotros también. Esos mismos. En Grecia y en Portugal se aplicaron las reformas de legislación laboral y hubo un aumento drástico del desempleo, incremento considerable del número de contratos laborales precarios. El último ejemplo que pone es en Costa de Marfil, ¿sí? Que se observó que las reducciones en los salarios de los profesores llevó a, obviamente, una peor calidad de enseñanza y una posterior fuga de cerebros. ¿Sí? Estos consejos, como dijimos, fueron propuestos por el FMI y el Banco Mundial, que en África sobre todo tienen una fuerte impronta estas dos organizaciones. Entonces la reducción de los ingresos de grandes sectores de la población resultante de las reformas de la flexibilización laboral causa una contracción de la demanda, lo cual agrava la crisis. Esto es lo que veníamos diciendo: si vos le sacás plata al laburante, el laburante después no te va a ir a comprar. Sí, baja el consumo, caen las pequeñas empresas, los comercios, el almacén del barrio. Exactamente. Y algo que hay que marcar y que marca este autor y me parece muy interesante de recalcar es que las crisis económicas y financieras no son el resultado de una regulación excesiva del trabajo. Por lo que la desregulación, lo que quieren plantear, no va a ayudar a superarlas, por supuesto que no. Entonces es realmente grave porque se quiere culpar al trabajador, al sueldo del trabajador, como el culpable de todos los males, como cuando ya sabemos que no es así. Entonces hay que tratar de ir en contra de esta lógica mediática en donde hablan del costo del trabajador argentino. El sueldo es un derecho. De hecho, también nombra, por ejemplo, que el aumento de las horas de trabajo no es algo bueno. De hecho, si vos vas a países de primer mundo que tanto miran ellos, las jornadas de trabajo son menores porque el rendimiento es mayor. Y así con la paga, así con la cobertura de salud, así con los gremios. O sea, cuanto más seguro se siente el trabajador, más rinde, más propone, más innova. Entonces a lo que se está apuntando realmente no es a eso. Se está apuntando a seguir llevándose lo más que puedan estos últimos 2 años, que espero que sean los últimos realmente. Espero que la gente se dé cuenta que le están tocando el bolsillo y que ellos están llevándose todo. Entonces yo creo que acá lo que se vino es a destruir, y esto es una prueba realmente fehaciente de que este proyecto viene a quitar absolutamente todos los derechos ganados y que le pertenecen a cada trabajador, y que cada trabajador y trabajadora va a tener que salir a la calle a defenderlos. Sí, buenísimo, buenísima la columna, creo que queda en eso, ¿no? Como vos decías, hablar con los que tenemos al lado, es importantísimo tratar estos temas también para poder bajarlos a tierra y que todos sepamos qué es la reforma laboral, porque la escuchamos todo el tiempo y por ahí no sabemos, está bueno, por eso estamos haciendo esta cobertura de este tema, para ir pudiendo analizar cómo va a afectar al trabajador. Exactamente, hay más puntos, los invito a que investiguen y que cada uno se preocupe por investigar y compartir esta información. Realmente son un montón de puntos y todos los puntos apuntan a una disminución de la calidad de trabajo, calidad de vida del trabajador. Buenísimo. Esa no es la única respuesta. shine bright like a diamond. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Bueno, y ahora vamos a tener, de vez en cuando pasamos algún micro, vamos a escuchar un micro que habla justamente, siempre hablamos del rol del Estado, cuál es el rol del Estado para los centros culturales, para la cultura platense, por eso también hacemos el móvil de Recorriendo la Cultura con Camila, que va recorriendo esos centros culturales, así que vamos a tener un micro radial muy cortito en el que explicamos lo que para nosotros, y por la propia voz de quienes dirigen centros culturales platenses, cuál es ese rol que debe cumplir el Estado para con la cultura. Cultura, Estado y centros culturales. Soy Diego Ger, me dicen Prócer y soy del Centro Cultural de Jacarandá. La cultura es, en definitiva, es un reflejo del modo de vida de un pueblo y de una nación. Desde el modo de hacer una tortilla hasta el modo de hacer una canción, hasta el modo de vivir, de expresarse, de sentir. Cultura es, podríamos decir que es todas las expresiones artísticas, culturales, la forma de hacer las cosas. Eso podríamos decir que es la cultura de un pueblo. Mi nombre es Mariel Sersoli, soy del espacio cultural María Eva. Para nosotros la cultura es el motor de todas las sociedades. Tratamos de aportar a la cultura colectiva, a la cultura autogestiva de la ciudad de La Plata, haciendo actividades y sumando desde nuestro granito de arena. Mi nombre es Melina Pérez, soy del espacio cultural Colibrí. La cultura, nosotros bueno, entendemos que hay dos definiciones a rasgos generales a la cultura, como las raíces de una comunidad, y nosotros a lo cual nos abocamos es a la cultura popular, entendido como derecho, también para poder darle acceso a toda la gente del barrio, a la gente que nos circunda, y que la gente también pueda tener un acercamiento a eventos artísticos, culturales, shows, talleres, trabajándose de manera autogestiva. Mi nombre es Nicolás, del espacio cultural Juana Azurduy. Cultura es todo lo que produce el ser humano. La cultura muchas veces es asociada a la cultura de las élites o a la alta cultura o a la cultura hegemónica que en general baja de arriba hacia abajo y es una forma de dominación. Para nosotros la cultura popular y nos dedicamos y a lo que sí tenemos las puertas abiertas de nuestro espacio, que luchan por romper con esa hegemonía de una cultura que solo sirve para oprimir a los pueblos. El Estado es un aparato burocrático, militar y cultural también, que surge en un determinado momento donde la sociedad se pelea consigo misma. Ahí surge el Estado. Para nosotros el Estado y los centros culturales tienen que poder congeniar y hacer actividades en conjunto y poder retroalimentarse unos a otros, y que el Estado retribuya a los centros culturales y que los centros culturales también puedan retribuir al Estado y que sea una actividad colectiva. Los espacios generalmente hacen las veces de cuestiones que competen al 100% al Estado, que tiene la obligación de poder garantizar el acceso a la cultura, porque hace unos cuantos años venimos discutiendo que la cultura no es solo ocio y entretenimiento, sino que es un derecho, como poder el derecho a educarse, el derecho a ser libres, el derecho a expresarse libremente. Nosotros consideramos que el Estado debe tener un rol activo y debe garantizar los derechos, porque es de algún modo garantizar un derecho humano, que es el derecho de acceso a la cultura que tenemos todos, sea cual sea nuestra raza, religión, convicciones, ideologías. El rol del gobierno municipal actual en relación a los centros culturales es de... Yo creo que tienen un problema ellos con los centros culturales, porque nosotros le hemos arrancado conquistas sobre la base de la lucha, sobre la base de la movilización, sobre la base de la manifestación. Hay instancias de lucha, que es lo que predomina, y hay instancias de diálogo. La regula esa ordenanza, que es la Comisión de Política Cultural. Ahí se viene dilatando las conquistas que se le reclamaban. Nos tiene que habilitar y subsidiar, y eso todavía no está hecho. Por lo tanto, se está dilatando, ganando tiempo para las elecciones. El rol que actualmente cumple el Poder Ejecutivo con los centros culturales es directamente nulo, digamos, porque no se relaciona de ninguna manera con nosotros y busca todo el tiempo hacernos coartar nuestras actividades, nuestro paso por la cultura platense. Directamente no está interesado. El actual gobierno ejecutivo tiene un rol bastante relegado, o sea, muy, muy por debajo de nuestras expectativas. Lejos de tener una iniciativa hacia la cultura popular, sí, hacia otro tipo de cultura un poco más comercial. Ya lo estarán viendo lo que se está haciendo con la República de los Niños, que se está convirtiendo en un shopping, por ejemplo. Y en cuanto a lo que es nuestros espacios, gracias a que estamos organizados, unidos y movilizados, hemos podido conseguir, por ejemplo, que se conforme la Comisión de Políticas Culturales un año después de reglamentada la ordenanza. De otra manera, vemos imposible que tengan iniciativa hacia un gesto hacia nuestros espacios, al contrario, son gestos de clausura y de censura. La gestión actual del municipio, por un lado, si bien en su momento, cuando se impulsó la ordenanza 11.301, que es la que regula y tendría que dar contención y apoyo estatal a los espacios culturales alternativos, y en su momento votaron a favor, por hoy nos encontramos ante un montón de trabas burocráticas que hacen imposible la implementación, dejándonos en muchos aspectos a la deriva. Tenemos que tener un montón de precauciones a la hora de hacer eventos porque sufrimos la persecución constante por parte de control ciudadano, con clausuras, con intimidaciones y todo tipo de presiones para que de algún modo nos desgastemos y dejemos de hacer la actividad que venimos realizando. Deambulante, la mayéutica en la calle. Bueno, y como todos los viernes, Nico, también vamos a estar recorriendo otro centro cultural más, que no es centro cultural, me confundí, es ciclo. Es ciclo cultural. ¿Por dónde está, Cami? En 29 y 67, en La Mixtura. La Cami... Mixtura. Cami, ¿nos escuchás? No nos escucha, creo. Vamos a ver si, Ari... Nunca nos había pasado igual. No, ¿cómo la clásica? A ver si Ari se vuelve a comunicar, pero es un ciclo cultural muy nuevito que recién empieza, que también recordamos a todos que estamos sorteando una docena de empanadas que nos dieron ellos para sortear. Exactamente, hay que darle me gusta a nuestra página, compartir el posteo. En La Mayéutica. En La Mayéutica, por supuesto. Muy bien. ¿Y con quién te comerías la docena de empanadas? Etiquetar ahí, está bien, viernes. Hace un poco de calor, pero... Ganarse unas empanadas en este contexto de ajuste y precarización laboral, por supuesto que siempre viene bien para un trabajador, ¿o no? Sí, obvio, más de lo que veníamos hablando. Ahí creo que se pudo comunicar con Cami. Cami, ¿estás ahí? ¿Puede ser? Cri, cri. Cri, cri. ¿Si no arranca? Bueno, si no arranca, hacemos el sorteo ahora. Y dejamos el móvil para el final. ¿Qué te parece, Nico? Me parece. ¿Qué opina? Perfecto. ¿Qué opina la productora? ¿Sí? La productora nos bueno, da vamos que... a un vamos a un tema, así hacemos los papelitos, porque acá estuvo muy democrático, pero muy artesanal también. Y sorteamos para todos los que estuvieron participando. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know. No love, what's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason. Bien, parece que hemos retomado comunicaciones con nuestra queridísima movilera que siempre está en algún en centro cultural. En esta ocasión está en La Mixtura. Cami, ¿estás ahí? Así es, Nico. Bien. Estoy acá. Aplauso. Aplauso cerrado de la platea, pudimos contactarnos. Muy bien. Muy bien. Contanos. Bueno, les cuento. Estamos, sí, en el Centro Cultural La Mixtura, Ciclo Cultural, perdón, que están abiertos hace ya 4 meses. Y, bueno, en este me encuentro con el Unei González, que es uno de los organizadores de este espacio. Hola, Unei, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bienvenido. No, gracias a vos. ¿Cómo surgió el espacio? Es un proceso en el cual estamos todavía, como Ciclo Cultural La Mixtura. Somos un grupo de amigos de hace un tiempo que estamos viviendo aquí en La Plata, la mayoría del sur, la mayoría de Viedma, pero también nos fuimos encontrando de distintos lugares. Un grupo de amigos acá en La Plata, con muchos intereses desde lo cultural, desde lo artístico, desde la conexión también entre distintas personas. Y estamos gestando este ciclo cultural, por lo menos este año, desde mitad de año, de manera organizada, con asambleas. Estamos en un proceso también de debate y de discusiones y de conocimiento Bien. Interno. Y bueno, en sí el evento surgió, o fue la primera situación este año, o el desafío, el 5 de noviembre. Sí. Contanos un poco, ¿cómo fue este evento, el primer evento que hicieron en esta casa? Bueno, para nosotros, súper emocionante, y también exhaustivo. Fue un trabajo arduo, comenzó desde temprano, desde las 11 de la mañana, con juegos para niños, juegos y talleres creativos, artísticos, de reciclado, juegos cooperativos. Estamos con la idea de que los juegos sean cooperativos y también reciclados. Se acercaron muchos niños y niñas de acá del barrio y de distintos lugares, y eso fue toda una parte de la jornada que para nosotros fue de mucho aprendizaje también, muy llenador. Pero para la noche, después de las 6 de la tarde, el público fue mutando, se fue mixturando, lo decimos nosotros sí. también, hacia la música, pintura en vivo, exposición de cuadros y de obras plásticas. Y más o menos para cerrar y para contarle un poco a la gente, ¿cuál es el próximo evento que van a tener? Bueno, el próximo evento es para el 10 de diciembre, y para eso nos estamos organizando a pleno. Hoy estamos con una venta de empanadas para financiarnos, porque justamente todo esto es autogestivo, sí. Entendiendo también el momento del país en el cual estamos, y también por el cual pasa la cultura. Para nosotros el acceso a la cultura es un derecho, y por eso también estamos organizados de esta manera. El próximo es para el 10 de diciembre, y en breve estaremos comunicando a través de las redes sociales, que bueno. Que los pusimos también en el grupo de Facebook de la radio, ahí la pueden encontrar. Así que bueno, como dijo el UNEI, muchas gracias el UNEI. Gracias a ustedes. Y nada, están todos invitados a venir el 10 de diciembre. Volvemos. Buenísimo, buenísimo, gracias Camila. Excelente, gracias, muy claro. Lectura. Y estamos como medios emocionados, medios niños. Vas a ser mi viene, Susano. Voy a ser tu Susano, siempre quise ser Susano, así que yo jugaba a ser Susano, lamentable, pero viste, es como y los 90, todos 2000, todos mirábamos. Hago bueno, así, sacas uno. Platillos, tram, pam, pam, pam, pam, pam, pam. No miro. Bien. Qué nervios. A ver quién ganó, quién se va a comer unas ricas empanadas. Nazareno Santucho. Nazareno Santucho. Nasa Santucho, compañero de militancia. ¿Ah, tuyo? Compañero mío de militancia. ¡Ay, bien! Se lleva unas empanadas. Entonces las vas a comer vos. Excelente. Salimos ganando todos acá. Bueno, nos despedimos de este programa. Nos encontramos el viernes que viene. Como siempre, ya estamos llegando al final, a las 6 de la tarde. Gracias Gabo en los comandos, felicitaciones que se recibió, y a Ari también los chicos del Pasín Moral, que se queden escuchando porque están en los festejos de los 500 programas, así que hoy van a estar tocando banda. Así que bueno, gracias Ari también y nos vemos la próxima semana. Excelente fin de semana, compañeros, adiós. Things you love, you lose. But you've got the love, no need to see me through. De la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, para todo el mundo, difunde sus programas Radio Futura